Tierra, aire, agua, fuego, metal, madera. Oriente y Occidente se funden y observan el entorno donde confluyen los elementos materiales y la humanidad. El pensamiento busca explicar las razones de las operaciones, de los organismos, la mente, las organizaciones y las sociedades. Los seis elementos. En los seis elementos audio nos proponemos analizar algunos aspectos de las aplicaciones de los análisis que desde las ciencias sociales o de las ciencias del hombre podemos incorporar en la visión diaria que tenemos de los distintos acontecimientos que se suceden. Algo que nos puede ocurrir a nosotros como personas, como seres humanos, como individuos, o algo que también puede estar ocurriendo en la sociedad. Pero no es intención solamente de desarrollar algunos conceptos teóricos, más que nada aquellos provenientes de la moderna teoría de sistemas con los cuales habíamos iniciado nuestro ciclo, sino percibir de qué manera algunos de estos conceptos pueden servirnos para hacer una lectura de lo que ocurre a nuestro alrededor o de lo que nos pasa a nosotros mismos. Es el caso este de considerarnos que nosotros como una unidad psíquica somos un sistema o actuamos como un sistema. Es decir, como una unidad que se encuentra en sí misma, compuesta por distintos factores que tienen que ver con lo que hemos traído desde nuestra genética, de nuestra composición perceptiva, sensorial, mental, cerebral, y de aquellas maneras que nosotros tenemos como para poder, con mayor o menor grado, adaptarnos a distintas situaciones externas, aquello que se produce en otros sistemas o en nuestro propio entorno, donde pueden estar presentes esos otros sistemas, ya sea sistemas sociales, de organizaciones, o también otras entidades psíquicas. Entonces, el concebirnos a nosotros mismos como sistema y cómo aquellos fenómenos o factores que ocurren fuera de nosotros pueden, de alguna manera, perturbarnos. Y entendiendo que aquellas cuestiones que vienen desde afuera afectan en más o en menos lo que es nuestra estructura psíquica. También es el caso de lo que podemos analizar en una organización social, como puede ser en la empresa o en la institución donde trabajamos, o en aquella organización donde estudiamos, o donde desarrollamos tal vez alguna actividad deportiva, o en el mismo grupo que constituimos como grupo de amigos, que recibe, por supuesto, información desde fuera y no queda en una relación solamente input-output, es decir, todo aquel dato que viene de afuera del sistema necesariamente lleva consigo una respuesta vinculada exclusivamente a esa incorporación de información, sino que puede tratarse de una situación mucho más compleja de respuesta. Así, un país puede ser asimilado como un sistema que, por supuesto, está a expensas de lo que pueden ser algún tipo de perturbaciones que surgen desde fuera de ese sistema, desde su entorno, que es la organización de otros países, lo que puede ser la constitución interna de algunas naciones, como las naciones limítrofes, y de allí desprenderse distintos tipos de vinculaciones. Esto de la vinculación o de la interrelación de personas, de grupos sociales, de sociedades algo más compleja, de organizaciones, es lo que nos permite utilizar algunos conceptos de la teoría de sistemas para poder comprender de qué manera se producen algunos fenómenos que involucra a uno o a varios seres humanos. Algunos de los aportes como para reflexionar sobre los temas de hoy y sobre lo que nos compete en nuestro mundo de interacciones. Hasta la próxima.